Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Tercer módulo de ska. La banda rosarina haciendo el tema La Contaminación. Quedan bosques con árboles, cajetes polares, resquebrajados, casinos en paraísos arrasados, asados con el ganado, infectado con la soja transgénica, pudiendo alimentar a toda la Europa. La desnutrición en América Latina se nota. Basta ya de hablar. África destruida con horror, imperio de laboratorios, hombre conejillo de indias. La mente, caminos con asfalto, muertes sin espanto, correría sin sentido. Horas oficiales cotidianas de castigo. Hay de la tentación, fruto de los hombres. Hay de la humanidad, desangrando a golpes. Hay de la tentación, fruto de los hombres. Hay de la humanidad. Batalla de hablar. Por el glifosato, estamos encerrados en este planeta que cae a pedazos por la miseria. Solo cosecha las tempestades, esas tempestades, esas tempestades que se lleva todo. Estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa Chubut, desperta tu naturaleza. El tema es de León Gieco, lo hace Smitten, la mamá de Jimmy.